como una muñeca de trapo. Se olvidaron de ponerme los zapatos y me han hecho un costurón muy feo en un lado. Me llevan de un lado para otro. Hacen lo que quieren conmigo, a veces lloro. Y es que me han hecho un costurón muy feo en un lado. Me corre una sustancia por las venas que me cura pero quema. Y por las noches cuando nadie se da cuenta me acurruco, siento pena. Luego puede más la gana que la fuerza. Consigo estar contenta y si siento miedo de no poder volver a ver lo que más quiero. Tan solo pido que este minuto sea eterno y que me lo lleve pa'l firmamento. Si siento miedo de no poder volver a ver lo que más quiero, tan solo pido que este minuto sea eterno y que me lo lleve pa'l firmamento. Como una muñeca de trapo, me cortaron la lana, me cubrieron con un paño la cabeza y esparadrapo en el costado. Me pintan muy bien las cejitas, pero ya nadie me puede hacer trencitas. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si esto es lo que me ha tocado? Me corre una sustancia por las venas que me cura pero quema. Y por las noches cuando nadie se da cuenta me acurruco, siento pena. Luego puede más la gana que la fuerza. Consigo estar contenta y si siento miedo de no poder volver a ver lo que más quiero, tan solo pido que este minuto sea eterno y que me lo lleve pa'l firmamento. Si siento miedo de no poder volver a ver lo que más quiero, tan solo pido que este minuto sea eterno y que me lo lleve pa'l firmamento.